Tenemos una militante sentada en nuestro estudio, ella es Yanina Lecitra, es la presidenta de Juventud Ladrillera. Si te acercás bien el micrófono, así te escuchamos todes. ¿Cómo andás, Yani? Hola, buen día. Bien. ¿Bien? Sacando, charlando bueno. Un poco con las compañeras que y el compañero que está en la programación. Se charlaron todo en un ratito nomás. Sí. Pero está bueno eso. Eso nos pasa cuando fluye bien la energía militante. Contale a la gente que todavía no sabe qué es Juventud Ladrillera. Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo que nuestra función es la producción y venta de ladrillos de primera y segunda calidad. Adobones, para ser más preciso. Uh-huh. Como cooperativa hace un poco tiempo que están, pero ¿desde cuándo vienen laburando? Bueno, se viene laburando de hace 40 años y la cooperativa se constituyó el 9 de julio de este año. Uh-huh. Nosotros empezamos con las reuniones con los horneros en octubre del año pasado. Para ver, le planteamos a ver qué pensaban ellos, qué les parecía. Invitamos a cada hornero de cada horno, algunos fueron y otros no fueron, porque no querían ser parte, y entendimos porque no es que no quieren ser parte por no juntarse con los demás horneros, sino que es que se desconocía lo que era una cooperativa. Claro, es todo un proceso la economía solidaria, ¿no? Sí. ¿Cuántos horneros tiene Tuay? ¿Con cuánta gente se juntaron en ese momento? Y aproximadamente en Tuay hay unos 13 hornos. Y en Santa Rosa quedan menos, aproximadamente debe haber entre 5 y 6 hornos, bueno, de los cuales 2 hornos de allá de Santa Rosa están con nosotros también, acá en la cooperativa. Uh-huh. Porque, bueno, lo que buscamos es que todos los horneros se asocien a nuestra cooperativa, porque cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de llegar más lejos y de crecer en la industria. Uh-huh. Incluso me han invitado a reuniones que hacemos en Santa Rosa, en las sedes, y bueno, en las reuniones esas yo lo primero que planteo antes de ir, incluso para que ya las personas se vayan sabiendo cómo somos, es que si tienen una idea de hacer otra cooperativa, que no cuenten con mi apoyo, porque yo siempre les digo que no sirve tener muchas cooperativas de ladrillo, sino que la onda es tener una sola y que todos se asocien a esa. Uh-huh. Como bien sabemos, las cooperativas son todos los asociados por igual, incluso la presidenta, aunque haga menos o más trabajo, también agarra lo mismo que agarra un asociado común, un trabajador común, y no hay preferencias ni diferencia entre nosotros. Incluso el mismo estatuto, cuando se constituye la cooperativa, lo dice expresamente, que cada uno tiene su función, pero estamos todos al mismo nivel. Claro. ¿Cuántas cooperativas decidieron sí? ¿Cuántas, en realidad, cuántos hornos decidieron ser parte de la cooperativa? Por ahora, unos 7 hornos decidieron ser parte. Bueno, con el tema de las asociaciones todavía estamos en obra, porque bueno, pedimos una máquina para cortar ladrillos, que la compramos en Córdoba. Todavía no la compramos, pero estamos pensando comprarla y mandamos el proyecto a INAES en CABA, que es ya a nivel nacional. Y bueno, ahí estamos esperando ahora que se apruebe este proyecto. Y si se aprueba, es una máquina que vale 5 millones y medio de pesos y corta 2.200 ladrillos por hora con un litro de nafta solamente. Es impresionante porque con la fuerza humana, un hornero común corta 1.000 ladrillos en 3 horas, más o menos, 4 horas, pero sin parar. Y bueno, el desgaste físico es tremendo y son muchas más horas que tarda la persona en hacerlo. En cambio, una máquina con 2 operadores, uno que maneje la máquina y el otro que abastezca con barro, ya es suficiente para que la máquina corte. Y en esas 4 horas que un hornero corta 1.000 ladrillos, la máquina se cortó alrededor de 9.000 ladrillos. Entonces, es una diferencia bastante grande. Que bueno, y no gastó más que un litro de nafta. Y no gastó más que un litro de nafta por hora. Claro. Entonces, es algo que estamos esperando con muchas ansias, esa máquina. Y bueno, estamos esperando respuesta de INAES, de CABA, a ver qué nos dicen. Uh-huh. Desde octubre que comenzaron, del año pasado, a acercarse a buscarlo, ¿no? Uno por uno a los ladrilleros, hasta el 9 de julio que queda conformada. ¿Qué pasó en ese proceso, esos 9 meses? Bueno, en esos 9 meses fuimos recolectando información para ver cómo se creaba la cooperativa, porque, bueno, nosotros, el tema de las cooperativas es que vos podés estar estudiando lo que sea en la universidad, en la facultad, pero si no lo vivís, no es lo mismo. No es lo mismo el estudiar lo teórico a llevarlo a lo práctico. Es totalmente diferente. Tenés que tener palabras para hablar con las personas, para poder tener cosas en común, para invitarlos, para tener paciencia, comprensión. Entonces lleva muchas cosas que hemos aprendido en el transcurso de estos 9 meses. Uh-huh. Jenny, ¿cuántos años tenés? ¿Por qué me preguntás? Porque sos muy jovencita. Sos muy jovencita. Sí. ¿Cuántos tenés? ¿25? Sí, por ahí andamos. ¿Viste? Ah, por ahí cantaban hoy. Bueno, pero ¿y cómo llegaste vos al horno? Bueno, yo llegué a través de mi marido. Uh-huh. Es el menor de 12 hijos, que también es hornero. Actualmente no está cortando ladrillos, está haciendo barro, que bueno, también es una especialidad que hay que tener mucha experiencia, porque si no salen vallos, salen todos ladrillos de segunda, no tienen buena calidad. Entonces se necesita mucha experiencia para saber el punto justo de la mezcla que se usa para hacer los ladrillos. Claro. Yo lo conocí a él en la escuela, en sexto año del secundario. ¿Acá en Tuay? En Santa Rosa. Ah, en Santa Rosa. Estábamos terminando el nocturno, porque yo había abandonado por cuestiones laborales, tenía que laburar para, bueno, ganarme el peso, vivía sola y, bueno, tenía que mantenerme. Así que empecé a trabajar y era abanderada, siempre fui abanderada en la escuela, eso sí. En primaria no, en secundaria sí. Y bueno, en los últimos 3 años fui cuarto, quinto y sexto, abanderada también, pero tenía problemas económicos, así que me tenía que mantener. Así que fui encargada de roticería, trabajé en heladería Grido, bueno, trabajé de limpieza, trabajé en una farmacia, trabajé de niñera, bueno, muchas cosas hasta que pude llegar más o menos a formar una base económica en mi vida. Como uh-huh. todos cuando empezamos. Uno acá busca la dirección y, bueno, más o menos va sabiendo lo que le gusta y lo que no. Así que, bueno, lo conocí a él y ahí empecé a ir al horno. Ahí conocí la humildad, porque nunca tuve otras oportunidades y, bueno, mi viejo me daba, nunca me faltó nada, digamos, me daba lo que necesitaba cuando fui menor de edad. Entonces nunca había conocido la humildad a tal magnitud como la conocí cuando conocí a mi esposo. Uh-huh. Por ejemplo, el no tener agua dulce para tomar, que tengan que venir a buscar acá a Toay, al pueblo le dicen ellos, para tomar allá en el horno. No uh-huh. tienen agua, bueno, los canales no pasan, el internet no pasa, no tienen gas, no tienen nada. Hay muchas cosas que todavía no se han reconocido y que son derechos humanos básicos que tiene que tener una persona. Porque también viven niños pequeños, nacen en los hornos. Y son cosas que todavía no se han regularizado. Y es una de las cosas que me inquieta también para regularizar como cooperativa, de poder llegar al gobierno y pedir que esos derechos humanos estén para esas personas también. Porque son personas que contribuyen mucho a la sociedad por la materia que ellos hacen, por todos los ladrillos que ellos producen, a lo que se dedican. Es algo muy importante para nuestra sociedad. Porque siempre se va a usar el ladrillo. Uno quiere hacer un tapial, va a usar ladrillo. Tal cual. Uno quiere hacer una casa, va a usarlo, y así como empresas grandes también usan ladrillos. Entonces me inquieta mucho también que se puedan respetar los derechos humanos de ellos y que se reconozca el laburo que ellos hacen. Hoy en día tenemos problemas, por ejemplo, con el precio. No podemos fijar un precio mínimo ni máximo porque no está regulado. Entonces también me interesa llegar a esa área de que las personas quieran regatear a veces el trabajo y no se reconozca el verdadero laburo que hacen estas personas. Claro, el barro es un laburo físico enorme, ¿no? Sí. ¿Se sigue haciendo con caballos? No. No se hace más con caballos. Por el tema de protección animal, claro. Se sacaron los caballos y, bueno, en el horno donde estamos nosotros, que es horno La Armonía, en ese horno los caballos que se sacaron se usaron para el desfile después. Ajá. Se dieron otro propósito. Uh-huh. Hasta que después, bueno, se dejaron los desfiles y, bueno, se vendieron. Uh-huh. Se hacía con pisaderos y con caballos. Y, bueno, eso se acarreaba en carretillas, se llevaba hasta el lugar donde cortaban. Uno acarreaba en la carretilla y el otro cortaba. Y así se iban manejando ellos. Hoy en día, bueno, tenemos gente que saben mucho de mecánica, saben construir motores y todo. Bueno, en nuestra cooperativa tenemos, cada uno hace una cosa. Lo que no sabe hacer y lo que sabe lo hace, y lo que no sabe lo hace el otro. Así nos complementamos unos con otros y nos podemos llevar bien entre todos. Uh-huh. Y bueno, tenemos uno de mis cuñados que él hizo el motor y fabricó una máquina para hacer barro. El pisadero mecánico. El pisadero mecánico. Incluso se hacía el pisadero y se tiraba el rolo, que se le dice, que es una rueda que hace el barro, se tiraba con un camión o con un tractor. Y luego eso se sacó todo el pisadero y ahora directamente es una máquina donde se mete lo que es la liga, que puede ser guano o viruta de madera, se mete la tierra negra, se va mezclando y a medida que se va mezclando se va poniendo agua. Y por abajo de la máquina va saliendo ya el barro listo para cargar en la carretilla y poder cortar los ladrillos. Me quedo pensando en el enorme cadena de montaje que tiene un ladrillo finalizado. Vos llegaste por amor al horno, ¿no? El amor te llevó hasta el horno, pero tenés una potencia impresionante. Es espectacular escucharte cómo aprendiste justamente toda esa cadena de montaje. ¿Qué pasa con la leña? La leña, bueno, la leña es un problema. Nosotros estamos haciendo hincapié al gobierno que nos haga entrada en dirección de bosques para poder llegar a la leña, porque ahora la cambian por trabajo. Por ejemplo, se abren picadas en campos y toda la leña esa que se sacó en las picadas va para nosotros. Y bueno, nosotros, yo siempre digo, cada uno tiene su función, pero no somos tan rígidos en esa área, sino que por ahí si uno necesita ayuda, se le ayuda. Uh-huh. O sea, no vamos a perder nada ni vamos a sumar. Entonces por ahí nosotras, aunque yo estoy en el área de gestión y administración, ayudo a Pilar de vez en cuando. No lo nombro siempre esto porque no lo hago todos los días, sino que cuando la situación amerita, ayudo. Lo que sí me gusta ir mucho al campo, eso sí, a buscar leña, voy. Cuando tengo vacaciones, que no estoy en la universidad, voy uh-huh. con mi marido, buscamos leña a cambio de trabajo, ayudo a cargar la leña y, bueno, les cocino también a ellos, me gusta mucho también cocinar. Hacemos todo al disco, guisos al disco, estofado al disco, todo para que ellos puedan alimentarse. Durante la jornada durante de la laburo. Jornada, sí. Uh-huh. Y bueno, ayudamos, estamos en el campamento, llevamos las cosas, la carne y todo eso, y bueno, nos encargamos nosotras, las mujeres. No es porque, no es una desigualdad, ni nada de eso, sino que lo veo como que cada uno nos ayudamos entre todos. Por ejemplo, un tronco que pesa 70 kilos, una mujer no lo va a poder cargar, es obvio. Vos no, vos sos chiquitita. Claro, no es cuestión de igualdad o desigualdad, uh-huh. sino que es que uno no lo puede hacer como mujer. Claro. Entonces, bueno, lo hace el varón en ese sentido. Y más para que la mujer no se estropee ni nada, lo hace. Y el varón por ahí no le gusta cocinar porque está todo el día trabajando en el campo cuando nos vamos. Entonces, bueno, la mujer, ya que no está todo el día cortando con motosierra, cocina. Oye, lo resuelven así. Lo resolvemos así, claro. Recuerdo las salineras, ¿no? El libro de salineras, de la gran huelga salinera, donde las mujeres sostenían las grandes ollas en esa gran huelga que hubo en la provincia de La Pampa. Sostener la olla no es un hecho menor, es justamente la supervivencia del equipo de laburo. Sí. Así que hay que poder entenderlo así, ¿no? En esta cadena de montaje comer es un hecho fundamental, si no, es verdad. Cómo es verdad. Se sobrevive. Así que no hay que ponerle menos precio a esa tarea que llevamos adelante. Es verdad, a lo que sí hago hincapié yo es que a veces no se valoriza el trabajo de la mujer. A eso sí, en eso sí hago hincapié. ¿Por qué? Porque dicen, la mujer cocina, lo puedo hacer yo. Y bueno, hacelo claro. Si lo podés hacer. Claro. ¿No? Claro. Bueno, la mujer mueve papeles, esto es una pavada, yo lo puedo hacer. Bueno, movelo entonces vos. Entonces, en eso sí hago hincapié, que uh-huh. se reconozca el laburo que hace cada mujer. Mover un papel no es tan sencillo. Hay que tener diálogo, hay que saber interpretarse, hay que saber a dónde ir, cómo llegar, cómo hablar, cómo desenvolverse, cómo firmar los papeles, cómo hacerlo con la computadora, todo lo que es tecnología, hay que saberlo manejar. Uh-huh. Entonces, en eso sí hago hincapié que se debe reconocer más el trabajo de la mujer. Te escucho y pienso en que esto de división de tareas de acuerdo a lo que cada uno sabe o le gusta es mucho del trabajo cooperativo, ¿no? Y también comentabas que has tenido experiencia en otros trabajos. Bueno, ¿cómo es el trabajo en cooperativa? Bueno, el trabajo en cooperativa es mucho mejor que estar solo. porque bueno, somos muchos y nos ayudamos entre todos, entonces es más fácil que laburar haciendo changas. Claro, uno puede llegar más allá. Y el acuerdo entre ustedes, ¿no? Sí. Que no hay, no, nadie va a venir a decirles qué hacer o cómo hacerlo. Claro, nadie nos va a venir a juzgar porque es como que hay una política interna entre nosotros que sabemos cómo manejarnos. Uh-huh. Y bueno, claro, sabemos soportarnos también uno a otro. Ya nos conocemos, sabemos, uno se enoja o el otro capaz que no le gusta madrugar o el otro sí. Entonces, es claro, como que creo que eso está en todos lados. Entonces, uh-huh, es como que uno ya sabe sobrellevar porque somos como una familia, nos conocemos entre todos. Y es más bueno, fácil, la cooperativa es más fácil. Lo lindo es que no hay patrón. No, eso es lo lindo. Por eso digo, ya nos conocemos entre todos, claro, bueno. Claro. Y sabemos que y nadie sí, se va a despedir a nadie. Sino claro, que bueno, ahí va. Todos ahí nos va, apoyamos, decimos, bueno, si a vos no te gusta levantar temprano, hace otra tarea. Y al que le gusta madrugar, vos sos el que abrí. Claro. Entonces, y el que empezás todo en el día. Genial. Pero bueno, muy está lindo, bueno. Estamos conversando con Yanina Lesitra, ella es la presidenta de Juventud Ladrillera, una cooperativa que está aquí en Toay, pero que también tiene socias, hornos socios, en Santa Rosa. ¿Cuánto están produciendo hoy? Bueno, hoy, más o menos con toda la fuerza física que se hace, estamos en alrededor de 40.000 ladrillos mensuales por horno. Pero tenemos la esperanza de que se apruebe pronto este proyecto de la máquina que pedimos y que, bueno, eso se cuadriplique o quintuplique incluso la cantidad para que podamos llegar a las empresas privadas que piden muchísimos ladrillos por mes. Claro. Yo todavía, estamos ya en condiciones de hacer licitaciones con el gobierno, pero mi inquietud es que esté en esos concursos, que me elijan y que no llegue a abastecer con la cantidad. Que se pueda cumplir con claro, el objetivo. Claro, el tener responsabilidad creo que es muy importante, porque eso lo mira la gente de afuera claro, y ve qué clase de cooperativa somos. Por eso me gusta ser responsable en ese sentido. Y por eso todavía estoy esperando a participar en las licitaciones para cuando venga esa máquina. Claro, esa máquina es determinante. Sí, esa máquina es determinante para el crecimiento de nuestra cooperativa. Y bueno, incluso tuvimos el lunes, nos dieron los primeros pasos cooperativos, que bueno, estoy esperando ahora que me acrediten para poder comprar los materiales, los insumos que necesitamos. Y ese es un monto que da el gobierno provincial. Es un monto que da el gobierno uh-huh, provincial para poder empezar con herramientas propias, porque hasta ahora hemos estado, che, préstame la pala, préstame el banco. Bueno, entonces lo que queremos es poder trabajar con nuestras herramientas propias. E incluso los que no se han asociado, también darles, porque el sol sale para todos, pienso yo, y un día es hoy por mí, mañana por ti, eso lo pienso siempre, y la vida da todo lo que vos brindás, la vida te lo devuelve tarde o temprano, así que pienso que las herramientas que se compren no solo van a ir para los horneros que son asociados, sino también para los que no son, para uh-huh, dar el ejemplo también, para que vayan conociendo lo que es el espíritu cooperativismo, y para que el día de mañana puedan asociarse también ellos. Sos una genia, Yani. Bueno, tenés el micrófono, te vamos a despedir ahora, pero vas a volver, sí, sí, obviamente, supuesto, cuando quieras. Además, tiene una charla fuera de micrófono, nos conversamos todo. pero hacele el pedido a quien tengas que hacerle, lo que te parezca que tiene que ser urgente, aprovecha el micrófono. Bueno, algo urgente. Cuando nos dieron lo de los primeros pasos, esta semana, lo que yo planteé, ya que estaba el intendente Álvarez y los concejales, es que necesitamos una sede para nuestra cooperativa. Porque, bueno, una de las sedes es mi casa, y está en Santa Rosa. Y otra de las sedes es el horno de mi suegro. Pero no tenemos lugar para hacer oficina, ni nada, ni para que mis horneros se junten ahí, para que los asociados estén ahí. Entonces supe que, bueno, no quiero hablar mal de nadie tampoco, pero supe que se le dieron parcelas a otras personas. Uh-huh. Entonces por eso aprovecho la oportunidad y aproveché ese día también para hacer hincapié al intendente que nos ayude a nosotros. Porque más allá de que mi vivienda está en Santa Rosa, la cooperativa está hecha en Toay y está hecha por gente nacida acá en Toay. Sacándome a mí, todos los trabajadores horneros son de Toay. Y bueno, los de Santa Rosa son de allá, que también se van a asociar a nosotros, pero nosotros, ellos están nacidos acá. Y creo que como cooperativa tenemos que tener una prioridad, como cooperativa que somos, para con el gobierno. De Santa Rosa hemos tenido mucha ayuda. Los primeros pasos es de Santa Rosa. Un subsidio que se dio al principio también fue de Santa Rosa. Incluso tuve la autorización del contador general de La Pampa para ir al Parque de Rezagos y sacar las cosas para la futura oficina. Y eso está todo en mi casa, guardado, el tapado. Mobiliario, el mobiliario. Se necesita una sede en Toay. Sí, me dieron todas las muebles en Santa Rosa. Claro, esto debe ser provincial. Es provincial. Sí, exacto. Pero en Toay no, todavía no me han dado nada. Claro. Entonces, lo que yo reclamo es una sede para nuestra cooperativa, para que tome cuerpo esto y, bueno, que podamos tener un depósito donde guardar ya lo producido. Excelente. Muchas gracias, Yanni. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando quieras. Conversamos un rato largo y espectacular, además, con Yanina Lesitra. Ella es la presidenta de Juventud Ladrillera.